Ya están en Degeneración, bienvenidos. Acabamos de escuchar Via Star de Park Hyejin, esta productora surcoreana increíble que iba a venir a la Ciudad de México al Festival Corona Capital, pero pues ya saben, COVID. Entonces, por eso les dejamos con esta rola para arrancar el programa, que viene muy bueno, la verdad. Tenemos un invitado de lujo, por eso saludo a la distancia a mi compañero Peter Ávila. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, Alonso, aquí, pues, con este frío maldito que nos está pegando en la Ciudad de México, que de repente se suelta feísimo. No sé si a ti te ha tocado por allá, por donde estás. Tú estás en la Roma, ¿no? Creo. Sí, acá en la Roma hace frío. De hecho, creo que en todos lados empieza a hacer frío, pero sí, aquí amanece muy duro, ¿Qué, el frío o...? Ya vamos a empezar. No. Bueno, empezó la degeneración, ya empezó, señoras, señores. Pero bueno, también quiero saludar a nuestro invitado de lujo. ¿Cómo estás? Estamos con Pavel Vélez. Hola, ¿qué tal, degenerados? Pues muy bien. Estoy muy agradecido por la invitación a este programa fantástico donde cada 8 días escucho música maravillosa. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, gracias a ti, Pavel, por estar con nosotros. Pavel, para quien no sabe, es un fotógrafo documental. Tiene unas obras, híjole, increíbles. No sé si se llamen Pavel Obras o cómo les puedo decir a tus fotografías. Sí, son obras, ¿no? Pues sí, es una fotografía documental. Me caracterizo más por hacer fotos de la Ciudad de México, de las personas de la Ciudad de México, y pues eso es lo que hago especialmente en mi fotografía. Ah, perfecto, mira, qué bien. Pues bueno, regresando, mira, vamos a ir ahorita a una rolita que traigo, una propuesta, y regresando, pues nos sigues contando un poco más de esta foto urbana. Yo la conocía más o menos, ¿no? Documental, que es lo que tú me dices, ¿no? Esa no la había escuchado. Pero bueno, ¿cómo ves si nos vamos con esto que es de Juana Molina y se llama Sin Dones? Vale, perfecto, me parece muy bien. Y sí, ahorita regresando les platico un poco más acerca de lo que hago. Vale, muchas gracias, Pavel. Esto es Resistencia Radio. Oídos libres. Cuando vi las paredes más y lentas, cuando vi que quemaban los nogales, cuando vi cómo viví, no me había dado cuenta, apareció una claridad. Thank you. onda, ¿cómo escucharon esa rolita de Juana Rosario Molina? Es una cantante, compositora y actriz, hija del cantante, no sé si lo ubican, de tango, que se llama Horacio Molina, ¿no? Órale. Sí, fíjate que algo bien vaciado, no te vas a creer la edad que tiene, pero tiene 58 años, güey, y saca este tipo de rolitas. ¿Cómo la viste, Pavel, tú? Wow, la verdad es que sí, no tenía idea de que esta persona hiciera este tipo de música, me gustó. Sí, buena propuesta. Y pues bueno, seguimos aquí con la entrevista a Pavel Vélez, fotógrafo, documental. Y bueno, Pavel, cuéntanos un poco de tu fotografía, ¿no? De más bien cómo iniciaste, ¿no?, en esta onda de la fotografía. ¿Qué fue lo que te incitó a tomar foto, ¿no? Foto documental. Yo, pues, soy de la generación de antes del celular, ¿no? Y entonces, pues, para mí era muy difícil poder adquirir una cámara fotográfica en esos tiempos. Yo recuerdo que, por azares del destino, en algún momento me topé con una cámara fotográfica. No recuerdo de quién era, pero me impactó. O sea, dije, me impactó en ese momento. Entonces pasaron, pues, los años y llegó el momento de los celulares, y en ese momento pude tener acceso a una cámara. Entonces, al principio yo hacía fotos con mi celular. Para esto, pues, yo no sabía nada de lo que es la técnica, ¿no? Composición, luz, todo, ¿no?, lo que tiene que ver. Pero realmente me gustaba hacer fotos. Entonces, pues, para no hacer ahora sí que la historia muy larga, un día yo tenía 3,000 pesos juntados para comprar un celular y decidí ir a una casa de empeño. Entonces ahí me encontré con una cámara Coolpix y decidí comprarla. Dije, o me compro el celular o empiezo a hacer mi sueño de hacer foto. Y sí, compré mi primera cámara en una casa de empeño. Y de ahí empezó todo. Qué chido. Y una vez que tuviste tu cámara y empezó todo, ¿tomaste algún estudio de foto o tuviste algún maestro o fue autodidacta tu trayectoria como fotógrafo? ¿Cómo estuvo eso? No, pues sí, mira, Alonso, yo primero quería entrar al Faro de Oriente a unos cursos de fotografía y pues fui al Faro, pero desgraciadamente llegué y pues esos cursos se llenan casi a los 10 minutos, ya no hay cupo, ¿no? Entonces, pues de ahí decidí entrar a una escuela, particular, que está en la colonia Roma, se llama 360 grados, y mi primer maestro de foto se llama Mauricio, es mi maestro con el que inicié, y pues él me enseñó gran parte de lo que pues ahora sé, ¿no? Obviamente con el pasar de este tiempo que he estado haciendo foto, pues he aprendido de muchas personas más, ¿no? Creo que para mí es muy importante aprender de cada persona que me brinda la oportunidad de enseñarme. Entonces, pues creo que a través de este tiempo he mejorado mucho mi fotografía y pues también ha cambiado mucho mi forma de hacer foto. Qué chido. Pues muy interesante, ¿no? Esto de la foto y la foto urbana. Creo que la Ciudad de México es un lugar increíblemente bizarro como para hacer fotos. Entonces ya estaremos platicando más adelante de esto, pero antes de eso vámonos con otra rola, ¿no? ¿Qué les parece? Para ir entrando en calor. Va que va. No le vayan a cambiar, estamos hablando con Pavel Vélez de fotografía, de su trayectoria como fotógrafo. Estamos en Resistencia Radio y esto es Stop de Black Rebel Motorcycle Club. Esto es de generación, no le cambien. We don't like you, we just Estamos de regreso aquí en Degeneración en Resistencia Radio y estamos con Pavel Vélez. Nos está platicando un poco de su trabajo como fotógrafo, sus inicios. Y a ver, cuéntanos, Pavel. Entonces, nos decías que haces fotografía de gente de la ciudad, ¿no? De fotografía urbana. ¿Qué personaje o qué es como lo más característico o algo que nos quieras platicar de alguna persona que te hayas encontrado o algún personaje que te hayas encontrado y que le hayas tomado alguna fotografía de aquí de la ciudad? Pues, mira, te cuento, al principio mi foto la sentía un poco falta de contenido. A través de mi experiencia y me he dado cuenta que cada vez que fotografío a alguna persona, ahora me interesa más conocer su historia, el trasfondo del personaje. Entonces ahora me importa más hacer como una pequeña investigación acerca de lo que pasa con cada personaje. Esto ha modificado mucho la forma en que hago foto, porque la fotografía documental me ha llevado a tratar de ayudar más a las personas en el aspecto de darle voz a esas personas que no la tienen, que a través de la fotografía y a través de contar una historia, tal vez se pueda ayudar. Una de las personas que he retratado fue hace poco a mi abuelita, y le hice una sesión y me contó acerca de su vida. Entonces es bien interesante conocer todo el trasfondo que hay atrás de una foto, ¿no? Obviamente el espectador también tiene su manera de leer cada imagen, pero pues para mí también es importante conocer qué hay atrás de estas personas. Es increíble que una fotografía pueda ayudar realmente, ¿no? Que una imagen pueda ayudar a una persona. ¿Cómo podría, por ejemplo, si alguien quisiera ayudar por medio de sus fotografías, cómo podría hacerle? Pues mira, o sea, tú como fotógrafo documental, pues ahora sí que fotografías el problema, lo expones a la sociedad, lo expones a que la gente lo vea y lo conozca, y a través de la foto pueda interesarse a ver qué es lo que está pasando en la ciudad, en el mundo, y genera esa interacción de algunas personas, de decir, oye, está pasando esto, hay que hacer algo, hay que movernos, ¿no? Una foto puede tener muchísima fuerza. Una foto puede mover muchas cosas en las personas. Hay que también tener ética al momento de hacer una fotografía, porque tienes que saber qué es lo que estás tomando y qué mensaje vas a dar. Creo que nosotros como fotógrafos tenemos esa gran responsabilidad de ser éticos con lo que tomamos y qué es lo que subimos a nuestras redes sociales. Hablando de tus redes sociales, Pavel, estoy viendo que, bueno, te estoy toqueando ya aquí en tu Facebook y acabo de ver que le tomaste unas fotos a los cholos con bicicletas, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de esa experiencia. Sí, pues yo me acerqué a ellos, les mandé un mensaje, porque una vez fui al centro y los vi ahí en su rodada. Entonces, pues me metí a investigar qué onda con ellos y les mandé un mensaje y me invitaron a hacer las fotografías. Estos personajes es bien interesante porque algunos pertenecen o pertenecían a pandillas, o pues obviamente se dedicaban a la vida delictiva y pues a las drogas. Entonces, a través de este club de bicicletas, pues encuentran una salida, ¿sabes? Una salida a toda esta mierda que viven día a día en sus barrios, con sus clicas. Y entonces ellos me cuentan que pues para alejarse de todas estas cosas, se unen a estos clubs de bicicletas es un estilo de vida totalmente. Y pues dejan las drogas, se ponen a chambear, muchos tienen familia, hacen convivencias, se van a hacer sus rodadas por la Ciudad de México. Y pues la verdad, pues se ven bien malos, se ven bien bien cholos, bien así, pero pues no, son excelentes personas, son muy muy buenas personas. Ah, súper bien. Pues bueno, Pavel, ¿quieres mandar a una canción? Sí, me gustaría. Bueno, la siguiente canción, hace poco vi Clímax de Gaspar Noé. Ya sé, ya tiene mucho tiempo que salió, pero apenas tuve la oportunidad de verla. Y pues esta canción se llama Supernature, de Cerrón. Espero que les guste. Sí, muy buena película. Entonces vámonos con esta rola. No le cambie, estamos en Resistencia Radio de Generación. We'll be right back. witches down below. Qué rol acabamos de escuchar, muy buena, Pavel. La verdad me gustó mucho. Ya la había oído. La película está padre, pero vamos, regresemos al tema en que estamos hablando de ti y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué prefieres, fotografía color, fotografía blanco o negro? Bueno, para mí, me gusta las dos. Pero, por ejemplo, el blanco y negro, yo lo ocupo mucho, depende la luz y las sombras con las que haga la foto. Y pues uno empieza a hacer el ojo para decir, esta foto va bien en blanco y negro. Porque no todas las fotos van bien en blanco y negro, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Hay fotos que se pueden ver excelentes en color y hay fotos que se pueden ver excelentes en blanco y negro. Pero si me preguntas, yo creo que... Ay, no sé, me gustan las dos. No puedo hacer de lado a una y a otra. Por ejemplo, tú como experto, Pavel, ¿qué es lo que depende de una foto blanco y negro? O sea, ¿la luz o qué es? O sea, tú cuando estás... detrás de esa cámara ya, no sé, viendo tu composición o algo así, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te fijas más? ¿La luz, lo oscuro? A ver, explícame un poco. Para mí, las luces y las sombras que pueda haber en la imagen para poder hacer un contraste bonito y poder hacer un revelado... Hacer un buen revelado de esa foto en blanco y negro. O sea, depende mucho luz, sombras, para generar un buen contraste y que la imagen se vea se veía padre. Ok. Y por lo que veo, tú utilizas mucho la luz natural, ¿verdad? No utilizas casi artificial. Bueno, es que en el momento de estar en la calle es difícil llevar así, digamos, un poco de iluminación o flashes, ¿no? O sea, quieres hacer la foto rápido. Fíjate que últimamente he estado viendo ahí hacer algunas fotos con flashes de mano a personajes. Y está interesante. Quizá en algún momento vean algo ahí en mis redes sociales interesante con flashes de mano. Vientos. Qué chido. Y creo que, por ejemplo, también hablábamos de que ser fotógrafo en la Ciudad de México es increíble porque hay muchas cosas que fotografiar, pero también creo que es peligroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo que tienes algunas fotos de los granaderos, de los que aparentemente no existen ya, según, pero bueno, vemos que sí hay granaderos, tan es así que tú tienes fotos. Entonces, ¿cómo le haces cuando estás en un entorno peligroso para tomar fotos? Pues bueno, fíjate que hace no más de unos 2 meses, 3 meses, tomé un pequeño taller de foto de calle con una gran fotógrafa que se llama, en sus redes sociales está como Lashenka. Entonces ella me... yo nunca había ido a Tepito y a esas zonas de la Ciudad de México. Y pues lo tomé por eso, ¿no? Porque yo veo que ella tiene mucha foto en partes conflictivas de la ciudad. Y algo que aprendí de ella es que pues realmente pues no es tan peligroso como aparenta, ¿no? Obviamente sí tiene su riesgo, pero pues la gente en realidad no es tan así como lo vemos o como lo han planteado, ¿no? Y bueno, esas fotos de los granaderos que comentas, pues son apenas de esta marcha del 2 de octubre. Pues son pues sí, o sea, es meterte de lleno al conflicto, a la marcha, manifestantes, a estar ahí al pie del cañón. Es riesgoso porque pues vuelan los petardos, de repente pues la misma banda como que pues anda caliente y te desconoce a ti como fotógrafo, periodista, y te andan pues queriendo quitar la cámara o ya sabes, ¿no? Y pues también los policías pues también, o sea, pues entre defienden, agreden y pues todo lo que se vive en una marcha es pues tienes que estar al tiro en todo momento para que no sufra daño ni tu equipo ni tú como fotógrafo, como persona. Súper, oye, vámonos a una rola y ahorita regresando me hablas un poquito más de esto de la marcha, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué tomaste? Vale, entonces vámonos con esta rolita de Jumbo, fotografía. No le cambien, estamos en Resistencia Radio. We'll be right back. es como aquel horrible día en que todo sale mal. El tiempo que contamos y que sobrevaloramos de alguna manera viene y va. Siempre viene y luego va. A veces en la tarde cuando salgo por la calle me pregunto. Estamos de regreso en Degeneración en Resistencia Radio y estamos aquí con Pavel Vélez, que nos está platicando sobre su trabajo como fotógrafo. Y te preguntamos antes de ir a corte, ¿qué onda con la fotografía en lugares peligrosos, particularmente sobre tus fotos en alguna marcha? ¿En qué marcha fue? Sí, fue apenas en la marcha del 12 de octubre de este año, pues apenas hace unos días. Allá anduve haciendo foto en esa marcha. A ver, Pavel, cuéntanos un poco de cómo es ir a esas marchas. O sea, ¿tú vas ya mentalizado a que te pueda pasar algo, que te den una pedrada o que te puedan robar? O cuéntanos ese proceso, ¿no? Que tú realizas al ir a esas marchas o lo que sientes al ir a esas marchas. Pues mira, yo mi primera marcha fue, me invitó hace 3 años un fotógrafo que se llama David Jaramillo. Él me invitó a ayudarlo a cubrir esa marcha del 2 de octubre. Entonces, esa fue mi primera experiencia con las marchas. Y a partir de ahí, pues, me gustó. Me gustó ir, siempre hay un riesgo, o sea, está el riesgo de que recibas un botellazo, de que recibas un trancazo, de que el policía te rocíe con gas o con un extintor, o sea, hay riesgo de todo, ¿no? Entonces, pues tienes que estar al tiro, o sea, tienes que colocarte en una situación donde tú ni tu equipo corran peligro. A veces, pues yo veo también fotógrafos que, pues, no, bueno, no sé si sean fotógrafos, ya con experiencia, pero veo a gente que se mete por hacer la toma, se arriesga mucho. Y pues creo que es muy importante que pues, gente que no está preparada para ir a cubrir ese tipo de eventos, pues lo recomendable es que no vaya, ¿no? Si hay un riesgo, sí, siempre lo hay, pero la adrenalina que se siente estar ahí en el movimiento, estar cubriendo los detalles, estar en la línea ahí, es está padre. Y más cuando consigues la toma, dices, la tengo. A veces puedes hacer 200 tiros y solo una foto es la que logra el objetivo de haber ido a esa marcha o a ese evento o a ese lugar. ¡Qué chingón! Y de todas tus fotos, ¿tienes alguna que sea tu favorita? No, todavía no la hago. Ok. Una pregunta así rápido. ¿Tienes algún tipo de equipo? ¿Llevas algún equipo a estas marchas? O, no sé, ¿te llevas un casco, unos guantes o no sé? Pues, la verdad es que no, pero creo que sí es necesario. Esta última marcha la sentí un poquito más pesada que las anteriores, quizá por todos los problemas sociales que obviamente estamos viviendo en el país y pues, bueno, que siempre hay, ¿no? Pero sí estuvo un poquito más pesada y pero sí es necesario, o sea, por lo menos un casco, ¿no? O sea, para que no te vayas a llevar un botellazo, un toletazo o algo. Una bomba molotov o algo, ¿no? Bueno, esa con un casco no se cubre, ¿no? Sí, no, esa ya si te cae ya apagarte como puedas, pero no, por eso te comentaba que sí tienes que tener un poquito de también experiencia para saber dónde te vas a parar. O sea, no te vas a poner en la línea de fuego entre los policías y los manifestantes, porque pues obviamente ahí te puede ir mal, ¿no? O sea, tienes que saber dónde te vas a parar para hacer el tiro y no corras peligro. Está interesante. Pues bueno, ya platicaremos más de este tema. ¿Qué les parece si nos vamos con otra rola? Ya saben que aquí en Degeneración también nos gusta el hip hop, así que vámonos con esta rola. Esto es Perdida, de Big Pig. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. Confío fácilmente en la gente y por eso ya no tengo nada más para pararme fuerte. Soy cansada y mis huesos se sienten viejos. Creerme ya no tengo nada porque todo te lo dejo. Y yo así pasando y con mis dudas fumo más, sigo cantando. Como que sé que otra vez el sol va a subir, pero no quiero ver mañana si es sin ti. I just wanna lay here, smoke my cig, drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here and smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I should've never let you in. I should've never let you in, huh? I should've never let you in. 'Cause now I'm sitting here crying like a fool, and all the world has seen my pain. You know I love you all the same. I hope in time my heart will change. 'Cause now I'm sitting here crying like a. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. I just wanna lay here, smoke my cig and drink my wine and think I wanna lay here until my hurting's done. Bueno, seguimos aquí en Resistencia Radio. Oye, que Alonso, qué buena rola. Big Pig, ¿no? Perdida. Así es esta rapera que también hace rolas indie. Entonces es una música muy versátil. Me gusta lo que ha hecho. Y este 2020 también sacó música nueva. Se la recomiendo mucho. Pero bueno, estamos aquí hablando de fotografía con Pavel Vélez. Te iba a preguntar, Pavel, ¿tienes algún fotógrafo o fotógrafos que sigas de la ciudad o de algún otro lugar que te guste su trabajo o que nos quieras recomendar para que lo sigamos también? Pues bueno, mira, en cuanto a fotografía, en cuanto a de los fotógrafos que a mí me inspiran, pues está Steve McCurry. Me gusta mucho su trabajo. También Sebastião Salgado. También me gusta mucho de fotógrafas mexicanas documentales. Hay una chica que se llama, está en Instagram como Usagi Co. Ella creo que trabaja para el Universal, algo así. Hace muy buena fotografía. Mexicanos, Manuel Álvarez Bravo, Graciela Iturbide. Uf, la lista es interminable, pero sí, esos son algunos de los fotógrafos que me gustan mucho su trabajo, y obviamente son inspiración, ¿no? Para mí son grandes referentes de la fotografía. Oye, Pavel, y por ejemplo, yo o alguien que quiera comenzar en este mundo que tú estás ahorita, ¿qué le recomiendas? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para poder empezar a hacer fotografía como tú? Mira, yo creo que algo que es muy importante es que aprendan y estudien y conozcan mucho acerca de lo que es el tema de la fotografía en cuanto al arte, en cuanto a la composición, en cuanto a la luz, porque muchos que quieren empezar en esto creen o se sigue teniendo la creencia que con una buena cámara pueden hacer grandes cosas, y pues una buena cámara ayuda, pero realmente no hace la diferencia. La diferencia la hace tu conocimiento que tengas acerca de lo que has leído, has visto y sigues aprendiendo día a día. Eso creo que hace la diferencia. Ok, qué buena definición, ¿eh? Muy, muy buena. Bueno, aquellos que quieran empezar a hacer fotografía, sigan al buen Pavel aquí en Instagram. Estás como Vélez Fotógrafo, ¿verdad? Ajá, Vélez-Fotógrafo. Ok, sí, estoy viendo aquí tu Instagram. Y oye, cuéntame un poquito, tienes fotografías muy, muy interesantes, pero hay una que me llamó mucho la atención, que es, creo que la tomaste hace poco, es de un tipo que está como brincando o está haciendo algo como en una marcha. Ah, sí, bueno, esa foto también es de la marcha del 2 de octubre. Este personaje está gritando consignas a los policías que los tenían encapsulados justamente en Lázaro Cárdenas antes de llegar a Bellas Artes. Entonces, pues este tipo era como el personaje que más se estaba moviendo dentro del grupo. Él hacía bailes, brincaba, saltaba, gritaba, reclamaba. Y entonces en ese momento brincó hacia los barandales que están ahí en la imagen, y se subió y les empezó a gritar a los policías. Y entonces pues yo estaba justamente abajo y estaba esperando exacto el momento de que regresara de la consigna en el salto hacia el piso, ¿no? Y en ese momento pues hice el disparo y quedó ahí en la imagen grabado. Esa es lo que pasó en ese momento. Y también veo que tienes aquí un poco de una chica que le tomas muchas fotos, pero tiene como unas fotos como japonesas, como de maquillaje. Sí, ella es mi chica, es maquillista profesional. Ella pues es a lo que se dedica y pues digo, no es porque sea mi novia, pero realmente es muy buena. Entonces pues de repente hacemos fotos, ella se maquilla, planeamos el concepto, planeamos la idea y hacemos fotos aquí en la casa. Pues realmente no necesitamos como un gran estudio para hacer ese tipo de fotografías, solamente algunas luces y mucha imaginación para poder crear esas fotografías. Es más la creatividad, ¿no? Sí, claro, es eso también es muy importante cuando haces ese tipo de foto, que es como foto editorial, foto de beauty y eso. Es importante la creatividad y la imaginación que le pongas a esa foto. Realmente ese tipo de fotografía me gusta hacerla, pero no soy un profesional en cuanto a esa área, ¿no? Pero está interesante, me gusta pues hacerlo de vez en cuando con ella. Y aparte pues le sirve mucho a ella para darse a conocer y pues su book y su imagen como maquillista. Está chido, claro. Entonces, ¿por qué no nos vamos a otra rola, Peter? ¿Tienes algo que nos quieras poner? Pues mira, te propongo que Pavel ponga algo, que nos recomiende algo. Mira, hay una que se llama Down in Mexico. Es de la película de Quentin Tarantino que se llama Death Proof, A Prueba de Muerte. Claro, muy buena película, ¿no? De estas chicas que llevan unas navesotas, ¿no? Me parece que es un Camaro y un Mustang, ¿no? Bueno, el que trae es, creo que es un Match. No me acuerdo, bueno, qué carro es, pero sí recuerdo. Sí, pero... Muy, muy, muy buena película. Pues vámonos con esta, Alonso. Down in the México, no le cambies, estamos en Resistencia Radio. Cause a crazy little place that I know. Estamos de regreso aquí en De Generación en Resistencia Radio. Estamos entrevistando a Pavel Vélez y justamente estamos escuchando una canción de un soundtrack cuya fotografía es muy buena. Y como tú, Pavel, y como todos los radioescuchas de esta humilde estación saben, aquí en De Generación hablamos de alguna película y de alguna temática social que se relacione con esta película. En esta ocasión estamos hablando de fotografía, entonces no sé si nos quieres recomendar alguna película cuya fotografía te haya gustado mucho. Bueno, hay un documental que se llama La sal de la tierra, de Sebastião Salgado. Me gustó muchísimo, es una historia de vida, wow, fascinante. Véanlo, la verdad está increíble. Ok, pues muchas gracias ahí. Banda, búsquenlo ahí en YouTube, seguro está. Vámonos con algo de funk. Esto es Come to Me de Steven. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Come to me. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y estamos con Pavel Vélez. Tuvimos una entrevista muy padre acerca de la fotografía. Entonces, para cerrar esta parte, Pavel, compártenos por favor tus redes sociales. Claro, Alonso. Mira, yo estoy en Instagram como Vélez-fotógrafo. Y también estoy en Facebook como Vélez Fotógrafo. Son los dos canales que manejo. Estoy pensando abrir un canal de YouTube para hacer videos, pero estoy trabajando en eso todavía. Ya después tendrán más noticias de mí en YouTube. Perfecto, Pavel, pero esta no es la última, ¿eh? Necesitamos volver contigo para que nos sigas contando un poco más de las historias de las fotos y eso, ¿no? A ver si en otra entrevista, bueno, que puedas, nos platicas un poco más de esto de la fotografía. Claro, cuando me inviten, con gusto estoy aquí con ustedes de generación. Excelente. Vámonos con tu rola, ¿no, Peter? Es de Nicola Conte, se llama Mission on Bombay. Muy buena rola, espero les guste. Y pues muchas gracias, Pavel, por tu participación aquí en el programa. Sabes que siempre tienes aquí las puertas abiertas. Y vámonos con esta rola. Regresamos para despedirnos aquí en Degeneración, en un programa más, siendo degenerados. Pero bueno, nos despedimos con esta rola. Acabamos de escuchar la propuesta de Peter y despedimos el programa con mi propuesta del día. Creo que una de las maravillas de la radio es descubrir canciones nuevas, y aquí en Degeneración siempre nos esforzamos en traerles cosas que están por ahí escondidas, pero que vale la pena escuchar. Entonces, por eso lo que están escuchando en este momento es de Los Porcos, un gran nombre para una banda. Pero bueno, los dejo antes de que la rola explote, porque esto va a explotar y es una rola increíble. Esto es Pork Noise Complaint de Los Porcos. Y yo me despido, mi nombre es Alonso. Yo soy Peter Ávila y estás en Degeneración.